Tranquilo que sigo en esto, man, no he tirado la toalla. Fabricando rap con peso o haciendo que tú te vayas. Admite que estos textos son lo que a ti te callan. Lo que me hace con el sí completo, con el cual no estás a talla. Si esto fuera baloncesto, es rápido que bola malla. En esto del rap, no te vista que no creo que vaya. Vengo pisando duro y tumbando murallas. Pa' que te mantenga activo, man, y no pase la raya. Canalla, observa que este talento innato. Novato, te saco mientras te piso con mis zapatos. Cállese un rato, que apenas estoy alzando vuelo. Y cuando me encuentre en la cima, no vaya a buscar consuelo. El desvelo que me inspira a escribir candela, provocando pena ajena en la jeva que cree que cantan bandera y que se elevan, pero no pasan del piso porque soy la condena que los mata y lo envenena. Compórtese seriecito y parece firme. Si crees que esto es que abrir la boca y empezar a rapear, muchos dicen que le ponen y en realidad no sirve. Y delante de los serios serás un frustrado más. Abre la puerta, date cuenta quién llegó. El show de alucinando entre paredes empezó. Sigan vociferando y preguntándose quién vino mientras yo los destruyo y los aparto del camino. Abre la puerta, date cuenta quién llegó. El show de alucinando entre paredes empezó. Sigan vociferando y preguntándose quién vino mientras yo los destruyo y los aparto del camino. Sigan ensayando, güey, freestyleando, güey, en la plaza. Escribiendo gualardeo diciendo que son amenaza. El que va a ser no dice lanza, lanza. Y antes de querer matar gente, primero salga de su casa. ¿Qué pasa? ¿Te sorprendiste? Porque sigo aquí mostrando lo mejor de mí, destruyendo a fecas en sí. Sí, pues tranquilo, que esto es solo el inicio de un demente lírica que pronto saldrá de quicio. Su vicio, hacer el papel de mochadores, creando simples imitaciones de canciones de otros cantautores. Le faltan valores, menos rifles sus canciones. Y aún así, quedan en la lista de los 100 peores. Mejoren, que sigo en esto y no soy el mejor. Sinceridad desde el principio me ha puesto aquí donde estoy, por no medirme con todo y tener mi mano alzada. Un consejo, se me escucha polla o no hace nada. Si no sabes quién soy, entonces empieza a conocer. El que rompe la punta del lápiz en el fucking papel. Pensaste que me fui, sí, Luis, tal vez. Hasta que no esté en el piso, no pienso retroceder. Si no sabes quién soy, entonces empieza a conocer. El que rompe la punta del lápiz en el fucking papel. Pensaste que me fui, sí, Luis, tal vez. Hasta que no esté en el piso, no pienso retroceder. Yeah, sigo en esto, man. Alucinando entre paredes. Artesanos Record. Afromat making is the fucking track.